Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de diciembre de 2012. Estás escuchando la emisora libre autogestionada Radio Ela, www.radioela.org. Y esto que empieza ahora es Latido Libertad. En un viernes que nos vamos a poner un poco a repasar historia para entender muchas cositas que pasan últimamente. Volvemos a hablar de nuestros grandes benefactores, nuestros grandes amigos, el PSOE. Hace 30 años lo celebraron estos días desde que alcanzaron el poder, y vamos a repasar todo lo que mejoró el país gracias a sus políticas, basándonos en un informe que encararon ellos mismos y que tuvo que difundir la prensa Libertad, porque tenían huevos. El informe Petras. Y por más temas hablaremos del PSOE, hablaremos también del Día de Andalucía, en el que también tienen algo que decir, ya anunciaron que se celebró el pasado día. Entre eso y otras cosillas que hablaremos de actualidad, tendremos nuestra Alégrame el Día, nuestras canciones punkis y hardcoretas diciendo cosas que es lo mismo que decimos nosotros ahora, pero hace 30 años, y luego vaya surgiendo. Así que esto, hasta dentro de una hora y media más o menos, es Latido Libertad. ¡Nos vamos escuchando! Abierto el programa con un clásico de los de esas noches de Calimochos y Canutos, pero un clásico clásico. Sé que a ti no te gusta nunca que ponga Residentes, pero precisamente es el grupo mejor traído para el tema con el que vamos a abrir hoy, el Día de Andalucía. Sí, bueno. Ese Día de Andalucía no oficial, pero sí oficioso para mucha de la gente más progresista, por decirlo del término quizá más amplio, que se celebró el pasado día 4 de diciembre. Ya hablamos de él en su momento aquí en el programa, pero nos faltaba, para hablar bien de historia, se notaba que faltaba aquí Manuel Historiador. Se notó bien claro, porque intentamos hacer el tema y ni siquiera... Cada dos por tres decíamos, aquí nos falta Manu. Pues hoy nos hemos acordado de esta efemérides, y aquí tenemos a Manu para que explique un poco bien por qué el 4 de diciembre hay mucha gente que quiere sea el Día de Andalucía y porque realmente lo celebran el 28 de febrero. Hoy va a ser el programa de Manu en general. No, es muy sencillo. El 4 de diciembre fue, el 77, fue la primera gran manifestación pública en la que se reivindicó la autonomía para Andalucía, y hubo manifestaciones en las 8 capitales andaluzas y en Barcelona, y salieron a la calle más de 1 millón de personas reivindicando la autonomía andaluza. Y con el agravante de que en Málaga la manifestación terminó trágicamente, porque hubo un trabajador, Manuel García Caparrós, que este hombre pues se subió al balcón de la Diputación Provincial y colgó la bandera andaluza, y la policía le disparó y le mató. ¿Pero le disparó ahí según se subía? Sí. Delante de todo el mundo. Sí. Joder. Y nada, y entonces se considera uno de los héroes también del andalucismo, pues como Blas Infante casi, ya. Y entonces este hombre era además un obrero de la fábrica de cerveza de Málaga, que era las Cervezas Victoria. Era afiliado a Comisiones Obreras y es una marca de cerveza que luego, pues bueno, con todas las fusiones y concentraciones, fue comprada a los pocos años por Cruz Campo y luego actualmente es de Grupo AM. O sea, ha dado la vuelta. Pero vamos, que como te digo, es el Día de Andalucía reivindicativo, realmente reivindicativo. Y que además demostró que había una gran conciencia nacional, ¿no? Que la conciencia nacional además no era solo patrimonio del País Vasco y Cataluña y Galicia, ¿no? En todo caso. Claro, estamos hablando de la época en la que se estaba un poco reivindicando los estatutos de autonomía. En una época además de efervescencia social muy fuerte. Y en ese contexto pues hubo un gran repunte del nacionalismo andaluz. Además con un nacionalismo un poco más reivindicativo en cuestiones sociales, claro, debido al atraso tradicional de la tierra, ¿no? Debido al atraso a las desigualdades sociales. Uh-huh. O sea, un nacionalismo más de raíz popular, digamos. ¿Pero las reivindicaciones aquellas en el 77 se podrían llamar nacionalismo como tal o...? O sea, quizás me he atrevido a hablar de nada. Hombre, es un... Pues como pasa en muchos sitios, es un sentimiento amplio que abarca muchas posturas, ¿no? Pues desde los que hay incluso grupos independentistas, muy minoritarios, pero sí se puede hablar de un sentimiento nacional. Sí se puede hablar de un sentimiento nacional. O una realidad nacional, ¿no? Como dice el nuevo estatuto que se aprobó hace poco tiempo. Estatuto andaluz. Sí, y luego, bueno, en el 28 de febrero del año 80 se celebró, creo que fue en el año 80, se celebró el referéndum y por eso es el Día de Andalucía oficial, el 28 de febrero. El referéndum en el que se votó el estatuto. Sí, ¿no? Que se aprobó el Estatuto de Andalucía y por eso se decidió que era el día oficial, como te digo. Un tema que me has comentado antes fuera antena sobre esto es que también se hicieron manifestaciones por entonces, aparte de las manifestaciones masivas, en donde claro, había emigración andaluza. Porque sí, efectivamente la colonia andaluza fuera, pues eso, tenía también en aquella época un fuerte sentimiento de reivindicación de sus raíces y también de, pues un poco erradicar los problemas y la estructura social y económica que ha hecho posible que tal cantidad de gente había tenido que abandonar su tierra, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, en Barcelona, por ejemplo, la manifestación fue multitudinaria ese 4 de diciembre. Uh-huh. No te puedo decir cifras, pero vamos, fue bastante masiva. Bueno, la inmigración andaluza en el centro industrial de Barcelona es brutal. Entonces hubo una manifestación bastante amplia. Uh-huh. También esto es curioso recuperarlo un poco porque no sé, cuando se habla un poco de los estatutos de autonomía, de que si el marco estatutario está superado, no sé qué, se habla siempre de eso, que de Cataluña, de País Vasco, Galicia un poco a rebufo, pero siempre nos olvidamos del caso andaluz. Parece que al menos desde Madrid no se oye hablar nunca de ello, quizá porque el andaluz suena menos guay de cara a los oídos más izquierdistas, pero no deja de ser curioso. No, aparte que bueno, un poco además es el tema de, yo creo que denuncia las desigualdades sociales, ¿no? Yo creo, ¿no? Por eso quizás sea la reivindicación nacional más de raíz social, ¿no? Pues la lucha de los jornaleros de la tierra, la lucha de trabajadores, la lucha de los parados, la lucha de mucha gente, ¿no? Lo gordo de todo... El tema del SOC, pues es un sindicato nacionalista, ¿no? Y vamos, y para mí los sindicatos con más huevos que hay en toda España. Aparte hay que mucho. No hay un partido que vehicule a la derecha andaluza, más que el PP. No hay un partido nacionalista como puede ser el PNV o CiU. Uh-huh. En Andalucía pues están los INDEPs andaluces, pero son claramente izquierdistas todos. Sí, no hay una... Siempre se ha vinculado más a la izquierda, claro, es un nacionalismo vinculado a la izquierda desde el principio. Luego el tema del partido andalucista, ¿sabéis un poco por dónde cogían esos? Porque el partido andalucista fue un poco raro, sí. El partido andalucista empezó siendo una transición, de hecho su primer nombre es Partido Socialista Andaluz, PESA, se llamaba. Y luego cambió el nombre a Partido Andalucista y sí, tuvo una derechización. Entonces se situaba más bien en el centro del espectro político. Pero hoy en día es testimonial, prácticamente salió de la... Perdió su representación parlamentaria y prácticamente su presencia ahora mismo es testimonial. Yo creo que el andalucismo así más político está dentro de Esquerra Unida ahora mismo, podemos decir. Más parlamentario, institucional, clase política, por así decir, ¿no? Creo que lo que es fuera de eso... Quizá pueda representar lo que sea... Los andalucistas, ya te digo, no... Perdieron un poco sus... Olvidaron un poco sus orígenes y no... ahora mismo no son representativos. Prácticamente, o sea, quizá el andalucismo más fuerte quizá pueda estar en, ¿cómo se llama el partido de Gordillo? La gente, sí, del chat, ¿cómo se llama? El partido político que crearon, bueno, como una especie de plataforma electoral para poderse presentar a las elecciones, fue el CUTBY. Colectivo Unidad de Trabajadores, Bloque Andaluz de Izquierdas. Claro, suena nombre vasco y todo. CUTBY, y claro, forma parte de la coalición Izquierda Unida convocatoria por Andalucía, que se llama oficialmente. Que surgió, por cierto, fue la primera. O sea, Izquierda Unida se creó por las movilizaciones en los 80 contra la OTAN. Ahora que vamos a hablar de los años 80, viene bastante a cuento. Se creó como una coalición de grupos y colectivos y partidos, pues eso, que se oponían a la entrada de España en la OTAN, y fue en las elecciones andaluzas la primera vez que se presentó como tal. Y eligió el nombre este que te decía de convocatoria por Andalucía. Y claro, el SOC participó desde el primer momento. Prácticamente. Que leí hace poco, por cierto, además, que lo fundó un cura llamado Diamantino García. Joder. Era un cura, esto es de un pueblo que trabajaba con los jornaleros y fue el fundador del SOC en el año 76. Antes incluso de que aparecieran Sánchez Gordillo o... Sí, que en aquella época dices un cura o un jornalero que sabía leer. Claro, el hombre este, Diego Gañamero, es el secretario general actual. Pues antes de ellos llegó este hombre y fue el fundador del SOC. Joder, además esta semana pasada hubo un acto en apoyo al SAT aquí en Madrid y nos lo... Me enteré tardísimo, pero no hubiera podido ir, pero también es de esas cosas que dices, jolín, pues, siempre me gusta un poco conocer las cosas más de primera mano, porque muchas veces nos quedamos un poco quizá con la estética, pero siempre es algo que a mí me llama mucho la atención, el modo de funcionar de esta gente, la verdad. Pues luego además ellos no concurren a elecciones sindicales, por ejemplo. Es un sindicato... No es una cuestión de, podemos decir, de principio como la CNT, pero es una cuestión de táctica y de denuncia de la injusticia del sistema sindical en el Estado español. Porque claro, si tú no tienes 6 meses de antigüedad en una empresa, no puedes votar en las elecciones, ni ser elegido. Entonces, claro, el SOC, el punto de partida, decía, pues hombre, un jornalero es muy complicado que junte 6 meses de antigüedad. Por definición es imposible que junte 6 meses de antigüedad en una empresa. Entonces ellos no se presentaban en las elecciones. Luego ya cuando hicieron el SAT este ya sí, lo que es el ámbito urbano y sectores, pues eso, como industria o administración pública o servicios, sí, se presentan, pero en el campo siguen sin presentarse por una cuestión de, pues eso, de denuncia de un sistema electoral que no representativo de la mayoría de los trabajadores, claro. Y cada vez menos, además. Y cada vez menos, porque claro, cada vez es más difícil que te hagan un contrato decente. Y esto también vamos a hablar luego. Y además con los contratos decentes... Es prácticamente imposible. Es barato de echar también, no solo, ¿no?, en el campo, sino en todos los sectores, claro, como quien dice. Aparte ha sido siempre un sindicato que ha abogado por la acción directa, que hoy en día parece anacrónico. También. Ocupaciones de tierra. Pero ocupaciones de tierra, bueno, ahora con todo el rollo de más mediático de los supermercados y demás, pero siempre... Que lo de los supermercados lo llevan haciendo mucho tiempo, pero justo cayó que era el mes de agosto y los periódicos tenían de qué hablar y entonces salió ahí el tema. No, que querían dar caña al Gordillo porque sí, se claro, subía muchas barbas, por haber entrado al gobierno. Tiene tres tradiciones, el SOC tiene tres tradiciones. Tiene la tradición libertaria del campo andaluz del siglo XIX, todo el tema de la lucha jornalera, que era anarquista fundamentalmente. Tiene luego la puerta andalucista, Blas Infante, etc. Y luego tiene el, pues por los años 60 y 70, la influencia del marxismo, ¿no? Pero sí que tiene mucho de anarquismo, claro. Todo el tema de acción directa, como dices, no presentas a las elecciones, tiene bastantes influencias. Ya, como digo, es una peña a la que tengo un respeto máximo. Y en general, por retomar el tema, con lo del Estatuto de Autonomía, yo creo que quizá la gente inocentemente pecaron de, sobre todo, pues eso, la gente, Andalucía es una de las regiones más castigadas por la emigración, pues quizá pecaron de inocentes pensando que bueno, con la autonomía gestionaremos nuestros recursos y nos podremos quedar. Yo creo que la realidad ha sido bastante tozuda. Andalucía sigue siendo una de las regiones con más gente repartida por el resto del Estado. Pero bueno, y cada vez va a ser a peor. Y eso a pesar de que hayan estado gobernando ahí del tirón el progresismo, nuestros amigos de la socialdemocracia. Así que, ¿os parece? Ponemos un temita que habrá precisamente de socialdemocracia, hecho por unos punkis de Zaragoza. Y pasamos a hablar del tema principal, a hablar de los 30 años de progresismo y libertad que celebraba el otro día el PSOE, desenterrando a sus viejas momias como Alfonso Guerra o Felipe González. Sí, sí. gente que salen nombradas en esta canción, que es del año 84 y realmente rara. Realmente se podría... 100 años de honradez, fue el lema del sí, peso ¿no? en su centenario. ¿En serio? Sí. Verídico. Esto es verídico. Es que tienen cara. Que además moló porque fue justo cuando perdieron las elecciones contra el PP. por los escándalos de corrupción constantes, que luego ya sabes... Ya sabes que el PSOE luego en la oposición tiene un discurso que... Que parecen maravillosos, pero no, ya no nos engañan los socialdemócratas. Así que, con este temita de estos maños, socialdemocracia, empezamos con ellos. Así suenan los clásicos de la música de ochentera, ya parecían lo que iba a venir con la socialdemocracia ya en el año 84, solo llevaban 2 años, les hemos tenido 30, no han gobernado los 30 del tirón, y casi que es menos mal, porque bueno. Un poco el programa de hoy lo vas a dedicar a esto como tema principal, cómo celebraban esos 30 años desde su llegada al poder. Me ha hecho mucha gracia cómo lo trataban en los medios de comunicación. Los más afines al PSOE era como diciendo, tenemos que apelar a este espíritu. Los más afines al PP era Marta. La transición, encanta. Sí, sí, vamos, el espíritu de la transición. Apelar al espíritu de la transición. Por supuesto, y con una flor en el asiento que debía ocupar Ernest Lluch y tal. Claro, no se han muerto otros tantos militantes importantes. Solo se lo ponéis a este en la primera fila. Para apelar a eso, si esta gente no lo hacen punzas sin hilo. Esto le encanta al electorado socialista, le encanta esas cosas, ¿eh? Desde luego, que, se, que les maten a los dirigentes. Esto es decir, no, pero esos detallitos de que si la florecita es el que falta y... El buen rollismo, socialdemócrata, eso. Pero es que además cada vez son menos, es la lectura de todo esto. Entonces, bueno, cada vez puede alegrar a menos gente, ¿no? No, no me refiero a eso, sino me refiero a que cada vez le vota menos gente. Básicamente. Menos hooligans. Menos apoyo, menos hooligans. Menos hooligans de la socialdemocracia. Sí, sí. Pero también decía cómo los medios suyos, los medios afines, vendían ese rollo. Los medios de la derecha vendían en plan de... Con la nostalgia de cuando iban bien, ahora en plena crisis, siempre destacando la gran crisis del PSOE. Uh-huh. O diciendo, pero ahí se están regodeando en aquello. Ahí, ¿no? Sí, la verdad es que era bastante divertido ver... El espíritu de Asturias del 34, de cuando eran un partido decente. O de aquel famoso comunicado que hemos leído cuando hemos hablado el 3 de marzo. Sí, si ponéis eso en la cabeza. El 3 de marzo del 76, sí. Sí, sí, que eso también, ese comunicado que firmaba el PSOE metiéndose con los Borbones, con la dictadura fascista, no sé qué. Brutal, brutal. Ya ves, que cuando lo leímos, lo leímos hace ya un par de años. Sí, cuando tratamos el 3 de marzo. Incluso Felipe González diciendo que no iba a abandonar a los refugiados saharauis, que, sí, bueno, que su partido iba a hacer todo lo que fuera porque eran sus hermanos. Eso lo hemos puesto hace poco en un programa que no llegó a ser cierto, publicado. Cierto. Un ensayo de error. Pero sí, el documento del 3 de marzo es, vamos, estremecedor, como diría Iker Jiménez. Es un documento digno de un programa de ciencia ficción. Yeah. Absoluto, me parece. Bueno, y la mejor prueba un poco de lo que ha sido todo el gobierno de la socialdemocracia no la damos nosotros, que no dejamos de ser unos pintamonas, sí. Que no... Esto está estudiado, como se suele decir. Y no nos vamos a ir a algo de hace dos días, sino algo del año 95, antes de que perdiera, cuando celebraban pues eso, 15 años, no, no me sale la cuenta, 13 años de gobierno, encargaron un informe que les salió el tiro por la culata de tal modo que fue un informe que lo tuvieron que acabar publicando en las publicaciones libertarias porque el propio Estado no se atrevía a publicar esa forma de sacarle las vergüenzas que hicieron, el famoso informe Petras. Sí, Jace Petras era un sociólogo norteamericano al cual, a través del CSIC, el gobierno socialista le encargó que estudiase... cómo las transformaciones habidas durante los años 80 en la sociedad española habían mejorado la calidad de vida de la clase obrera y las condiciones sociales en el país. El estado del bienestar, ¿no? Sí, y claro, el informe, pues este hombre fue a Barcelona en enero, en el invierno del año 95, invierno y primavera, e hizo un estudio de campo basándose en entrevistas, y claro, el resultado del estudio pues fue justamente el contrario, demoledor. Como se había creado, en primer lugar, él detallaba que la política de los socialistas había consistido en, primero, liberalizar la economía, lo segundo, integrar a España en la división internacional del trabajo a través de la entrada en la Unión Europea, y lo tercero, pues, crear un nuevo marco regulatorio en las relaciones laborales. Un nuevo marco regulatorio en el que se introdujo la precariedad laboral y los contratos temporales, con el objetivo sobre todo de la bajada salarial. Entonces, si queréis puedo leer algunos fragmentos, que yo creo que, sí, que está será muy bien. Y a raíz de ello además podemos comentar, porque yo creo que es bastante interesante verlo. Sí, entendiendo cosas, claro, de un informe de hace 17 añitos. Claro, es así como eso es, del año 95, que como has dicho, el CSIC no publicó. Y la primera publicación que lo sacó fue Ajo Blanco, la segunda época. Y luego alguna más, ¿no? Me comentabas alguna revista libertaria más, ¿no? Aparte sí, yo sé que hice un resumen, pero allá por el año 99, la revista libertaria de Valladolid, Amor y Rabia se llamaba, así que la sacaba un Ateneo Libertario de la ciudad pucelana. Y bueno, ya te digo que la primera vez que yo tuve oído de lo del informe Petras fue en un disco de los PUAC en el año 99. Lo pondré la canción que habla del tema, porque cuando hablábamos de sacar este tema, de repente dije, es algo que me suena mucho, realmente no sé exactamente qué es, así un poco ir repasando, y la verdad es que es eso, es el resumen básico, es el cómo de una generación a otra se ha ido perdiendo la esperanza de mejorar. Eso es. Pero claramente la generación nuestra de ahora, sobre todo un poco los más jóvenes, es claramente de... A peor que las esperanzas son a peores que la de la generación anterior, por primera vez en la historia de España. La primera lectura del informe es precisamente la creación de, que esto se está hablando ahora muchísimo, con el tema de la reforma laboral, que es, pero claro, esto no viene de ahora, esto viene de los años 80, que fue la creación de un mercado laboral dual. Pues por un lado, la gente que entró en el mercado laboral en los años 60 y 70, con buenos salarios, con derechos laborales, gente sindicada, gente con conciencia de clase, gente agrupada en torno a una fábrica, agrupada en torno a un barrio, y la diferencia con la gente que empezó a entrar, pues eso, a finales de los 80, principios de los 90. Pues gente con precariedad laboral, sector servicios, sobre todo, porque claro, la entrada a la Unión Europea implicó que todos aquellos sectores en los que decían que España no era competitiva, leas industria, minería, agricultura, ganadería y pesca, fueron desmantelándose, y entonces se potenció el sector servicios, y sobre todo orientado al turismo y luego la construcción. La burbuja inmobiliaria española no fue creada en los años 90, ni en el año 2000, ni en el año 2006. La burbuja inmobiliaria surge en el año 85 con la ley Boyer. La ley Boyer, pues congelar los alquileres para que la gente no alquilara. Básicamente fue el efecto que hubo. al no haber alquileres, pues la gente empezó a comprar casas. No, no termino de entender cómo congelar. De que no... Congelar por decreto, que no subieran los precios de los alquileres. Entonces, una medida en principio populista y dirigida a favor de las clases trabajadoras, finalmente resultó perjudicial, porque ahora lo que se potenció fue el régimen de compra en lugar de alquiler, a diferencia pues, de otros países europeos. Entonces, la burbuja inmobiliaria comienza en el año 85. Tiene una subida espectacular y con la crisis del 92-93 claro, tiene una ligera bajada. La posterior a los fastos de los juegos, el quinto centenario... Y luego con la entrada del gobierno de Aznar, pues es cuando explota. Definitivamente la burbuja inmobiliaria. Con la ley del suelo, efectivamente. La liberalización y todo esto. Pero surge como tal en el año 85. Y claro, es una estrategia... En el año 86 es la entrada de la Unión Europea. Y es una estrategia clara para la creación de un modelo productivo que giraba en torno a este tema, en torno a la construcción y al negocio inmobiliario. Ligado al turismo, ligado pues eso. Para ir por partes, porque la verdad es que el tema es tan complejo un poco, ¿por qué podríamos así empezar, por ir centrándonos en un tema? Sí, pues mira, si quieres empiezo con el tema general, lo que fue la estrategia de la modernización aplicada por los socialistas. Entonces, comienzo, es el capítulo 1 del informe. El informe se divide en varios capítulos y luego al final habla de... O sea, son entrevistas directas a trabajadores. Normalmente son trabajadores de barrios obreros de Barcelona, de ambas generaciones, tanto mayores como jóvenes, y algunos en paro, y fundamentalmente del sector industrial. Entonces, el primero empieza así. La modernización de la economía española entre 1982 y 1995 involucró fundamentalmente tres estrategias interrelacionadas. Liberalizar la economía, ahondar la inserción de España en la división internacional del trabajo, integración en la Comunidad Europea y configurar un nuevo régimen regulador. La liberalización tuvo lugar a lo largo de un marco prolongado de tiempo y fue de naturaleza global. Abarcó todo el periodo que consideramos y afectó profundamente a todos los sectores, regiones y clases. Las medidas claves incluían la liberalización de los mercados, privatización de empresas públicas y bancos, libre convertibilidad y la flexibilización del mercado laboral. La aplicación de cada una de las medidas difirió en el tiempo. Algunas se produjeron a mitad de los 80, privatizaciones. Otras, de un modo poco sistemático, comenzaron en la última parte de la década y se prolongaron hasta mitad de los 90. A la estrategia de la liberalización le acompañó, siendo causa tanto como consecuencia, la creciente inserción de España en la División Internacional del Trabajo, en particular como miembro a todos los efectos de la Comunidad Europea. La integración implicaba fundamentalmente especialización, desde el momento que España solo era capaz de competir con éxito en un número ilimitado de áreas. En particular, la inserción de España en la División Europea del Trabajo tuvo por resultado la expansión de los servicios, especialmente del turismo, y un declive relativo de la industria. Inserción e integración implicaron básicamente dos procesos simétricos interrelacionados. Una transferencia desproporcionada de fondos de inversión de la Comunidad Europea a España en relación con los pagos, y una balanza comercial muy desfavorable para el país. La entrada creciente de España en el mercado internacional condujo también a flujos desproporcionados de préstamos e inversiones, y viceversa. Como consecuencia, hubo mayor salida de beneficios e intereses de vengadores a inversores extranjeros que afluencias derivadas de los inversores extranjeros en España. Las relaciones asimétricas caracterizaron también la internacionalización del capital. La práctica común del capital foráneo, europeo en la mayoría de los casos, fue adquirir empresas españolas, mientras no hubo apenas participación española en compañías extranjeras. El resultado en muchos casos fue la conversión de España en una plataforma de exportación de mano de obra a compañías multinacionales de capital extranjero. Es que suena todo... Suena bastante actual, sí, sí, totalmente. Claro. Es que no es, claro, no es algo del año 95, sino que... La escuadra del Cartago, ¿no? Como no, ahora... ahora lo que estamos viendo, sí, son... Pues esa política llevada al extremo, quizás las consecuencias de... De lo llevado al estudio. Y luego, claro, lo que no nos damos cuenta es que la implantación del sector servicios como mayoritario es el que conlleva a una lógica pérdida de conciencia de clase entre los trabajadores y a una precarización de las relaciones laborales. Sí, es algo que hemos mencionado mucho cuando hemos debatido sobre la huelga general, el papel de sindicatos... El sector de cómo... industrial es mucho más fácil concienciarlo. En primer lugar, en el sector industrial prácticamente no hay escalas. En el sector industrial los trabajadores están concentrados. Y hay una codependencia dentro de lo que es la propiedad. Hay un orgullo, incluso hay un orgullo de fábrica, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Y una dependencia directa entre trabajadores. Claro. Que están antes de... Llevo 30 años trabajando en Olivetti, acá hay el caso de uno que trabaja en Olivetti. Y claro, yo era parte de eso, o sea, la empresa es parte de mí. Y claro, y un tío, sin embargo, que está 6 meses en un bar, 3 meses en un call center de Telefónica y cuatro meses en un, qué sé yo, pues claro, esa persona no tiene nada que ver, me pagan un sueldo un tiempo y ya está. El problema, ni haces relaciones con la gente con la que trabajas, ni el problema de eso es que muchas empresas siguen con ese discurso de que asumas como suyos, como tuyos sus problemas, te apelan a ese rollo de orgullo de pertenecer a la empresa, pero hijo de la grandísima puta, si me tienes aquí con un contrato de 3 meses o con un contrato de obra y servicio, ¿qué coño voy a sentir yo tus putos problemas? Tú, tú págame el sueldo a final de mes y puerta. Lo triste es que hay gente que se lo cree, tío. Hay gente que se cree que va a heredar la empresa. Sí, que va a heredar la empresa. Gente precarizada, ¿sabes? Me encanta eso. Precaria, que parece que va a... Esa palabra, la definición. Que no te hace la huelga porque jode y vas a dejar el proyecto cojo, no sé qué, y de bueno, un día de huelga, macho, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Y lo ven como, ya no como de que pasan de hacer huelga porque no, simplemente hasta ven mal que tú hagas huelga porque vas a dejar de... Claro, porque vas a hacer trabajar al resto de los compañeros. Bueno, pues hacer huelga vosotros también, ¿sabes? ¿Qué culpa tengo? Claro, que el que pierde y parece, pasta, ¿no? Parece como que estás les jode que perjudiques a la empresa, tío. Pues chico, yo qué sé. Tú mira a ver quién es el enemigo. Yo lo tengo muy claro. O sea, que las cosas les han salido bastante bien en este sentido, que han conseguido que la gente no tenga esa vinculación real con la empresa, pero a la hora, sí, la verdad... Sí, como comenta Manu, no es una cosa que venga de hoy, es una estrategia muy largo plazo y que han conseguido arraigar profundamente. El segundo capítulo habla del impacto en la estructura política de todo este cambio, ¿no? Es un capítulo que, bueno, pues habla del tema de que el Estado, contra lo que podría creerse, aumentó su poder y la jerarquización y la verticalidad, digamos, ¿no? Se aumentó el poder para la policía, las fuerzas represoras. Habla del tema de los GAL. Y sobre todo lo que critica es un poco cómo decae la cultura cívica y la sociedad civil. Sí, que por el hecho de que al concentrarse todo el poder en las estructuras del Partido Socialista, pues por ejemplo, decae el movimiento asociativo, decae los sindicatos, decae las asociaciones de vecinos, de cara a la vida política de los barrios. Pues las veces que habremos comentado eso por aquí además, ¿eh? Dice, la estrategia de modernización ha tenido un grave impacto en la cultura cívica. Por cultura cívica nos referimos a las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, al nivel y calidad de la actividad ciudadana, al acceso a la clase gobernante y a la influencia del gobierno sobre los ciudadanos. En el terreno jurídico, la igualdad ante la ley y la subordinación a ella de los funcionarios, incluyendo la policía y el ejército, es un ingrediente esencial para la creación de una cultura cívica. Esta excluye, por definición, el uso por parte del Estado de cualquier organización paramilitar que se involucre en actividades fuera de la ley. Por ejemplo, la creciente evidencia de la implicación del Gobierno en la organización y financiación de una organización paramilitar como los GAL es totalmente incompatible con cualquier noción de cultura cívica. La acción política, el libre acceso a la información y la libertad para organizarse son variables significativas a la hora de medir el grado de cultura cívica. La acción política no se basa solo en el número de partidos, sino en el grado de apertura del sistema político a debatir estrategias alternativas de desarrollo. El libre acceso a la información no se basa solo en la libertad para publicar o leer cualquier cosa que se desee, sino también en el acceso equitativo a los media para presentar ideas al público. La libertad para organizarse implica bajo coste al unirse a una organización. Los trabajadores eventuales pueden ser legalmente libres de afiliarse a un sindicato, pero los empresarios son igualmente libres de negarse a renovarles el contrato, lo cual socava en la práctica el derecho a la asociación. Claro, evidentemente, la precarización de las relaciones laborales implica por fuerza, pues eso, la pérdida de derechos y libertades, claro. Una cosa, al final todo deriva en una dictadura empresarial, que leí hace poco que a Chomsky, que es una ideología totalitaria, pues de la peor especie, perfectamente equiparable al fascismo o al bolchevismo. La existencia de una ideología totalitaria de empresa es un totalitarismo de raíz hegeliana, decía Chomsky, ¿no? Comparándola con las otras dos ideologías políticas. Oye, no admite, o sea, las empresas son... Es una estructura jerarquizada y vertical en la que no cabe la discrepancia alguna, ¿no? Y además totalmente, y se asume incluso como... Con el mal. Yo me estoy flipando un poco también con el tono del discurso de Petras. ¿El gobierno cuando le contrató sabía de qué pie cojeaba? Se quedó a gusto, sí, la verdad que... Les dijo las cosas claves, pues, a la cara. Yo creo que el gobierno socialista, pues claro, como se creían socialistas, pues debieron pensar, vamos a contratar a un tipo que tenga pedigrí izquierdista y igual. Para que nos un libre aquí, pensador. Nos cocine aquí un informe de puta madre. en el que cante las bondades de eso, de los 13 años de desarrollo, sí, y de sí, libertad, sí, y de igualdad. Paso que hubieran contratado al país, que les hubiera salido mucho mejor, porque te la lleve. Y es lo que llevan haciendo, te lo digo. No, no, desde luego que continúan con ello ahora mismo, pero aprendieron la lección también. Esta gente también van aprendiendo. Pero bueno, luego ya ha salido dentro de lo que es el aspecto, digamos, de esta serie de informes. O sea, sigue haciendo muchos informes del estado de las naciones en sí, pero la gente que normalmente lo realiza pues son las tristemente famosas empresas Moody's, Standard & Poor's y, sí, y no me acuerdo el nombre de la otra. Agencias de calificación. Son las agencias de calificación las que hacen los informes de... Que no responden a ningún tipo de criterio no, que público, sea, objetivo, por lo que se ha venido viendo, es tú dime qué quieres que diga y págame. Y te pongo tres A's. Te pongo tres A's. Claro. Sí, bueno, eso es como yo he comentado muchas veces, el tema de las auditorías en las empresas, ¿no? Que... Otra. Todo eso termina con una comida entre el director financiero y los auditores. Entonces, claro, imagínate de qué van a decirle, ¿no? Cuando dijeron que, claro, la auditora de Deloitte, que era uno de los culpables de la situación de Bankia, porque, claro, le había hecho un informe en el que ocultaba todos los chanchullos y el agujero que tenían. Luego, el capítulo 3, para mí es uno de los... Es el nudo gordiano del informe, que es la brecha generacional. La clase trabajadora española está profundamente dividida entre una menguante minoría de trabajadores fijos y sindicados, con un salario llevadero y beneficios complementarios, y una masa creciente de trabajadores eventuales que trabajan por el mínimo, o por debajo del salario mínimo, con horarios irregulares, que oscilan de unas pocas horas a la semana a 50 o más, sin beneficios complementarios y totalmente sujeto a los dictados del empresario. Esta división social corresponde en gran parte a una diferencia generacional, que a su vez coincide con los cambios en las estrategias económicas globales. La mano de obra fija y mejor pagada son normalmente los padres o las madres que entraron en el mercado laboral a finales de los 60 y principios de los 70, durante la estrategia de industrialización nacional del tardofranquismo. La mano de obra eventual son los hijos e hijas que entraron en el mercado laboral a finales de los 80 y principios de los 90, en plena aplicación a gran escala por parte del régimen socialista de una estrategia económica neoliberal. Las diferencias intergeneracionales dentro de la clase trabajadora son profundas y duraderas, y afectan a todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, cultural y familiar. Las diferencias socioeconómicas están profundamente ligadas a la brecha comunicativa entre generaciones, que han sido materia de numerosos analistas. Los valores culturales que chocan, los discordantes estilos de vida y el impacto de la cultura de masa a través de los media son factores importantes en sí mismos, pero también reflejan y son producto de diferentes situaciones vitales. Para la generación mayor, el empleo no es un problema grave, y una vez se estaba empleado, aquello era, si uno quería, de por vida, siempre que uno no infringiera las reglas políticas del régimen de Franco. De este modo, la estabilidad en el empleo proporcionaba una base para la continuidad y un grado relativo de certidumbre a la hora de hacer proyectos para tu ciclo vital. Por supuesto, el trabajo era duro, las horas eran muchas y los salarios bajos, pero había, especialmente a principios de los 70, un montón de oportunidades para presionar y luchar por sustanciales incrementos salariales y por un ensanchamiento de la red social. Empleo, matrimonio, montar la casa, alquilar, ahorrar, un pago al contado y la compra de un piso, hijos, visitas a la familia el domingo, la adquisición de un coche barato, educar a los chicos, para algunos incluso un pequeño apartamento en una urbanización popular o una casa de campo para las vacaciones. Mirar al futuro con tranquilidad, la jubilación, las pensiones seguras, alguna que otra excursión a países vecinos. Para la nueva generación, el empleo es el problema número uno. No hay prácticamente empleos estables, la mayoría son eventuales, sin porvenir y mal pagados, bajo mano. Es imposible de imaginar el mudarse. Jóvenes adultos con 20 muchos y 30 y pocos acaban viviendo en casa con sus hermanos adolescentes. El empleo eventual crea una gran incertidumbre en el concernente de ingresos, al futuro, al presente. El miedo a un despido súbito y a que te sustituyan está siempre presente. Un fuerte sentimiento de ser vulnerable y mal pagado crea inseguridad personal y una falta de autoestima, una reticencia a hablar de lo mal que te pagan, de las muchas horas, de lo evidente que tienes que ser para conservar un empleo de miseria. La vida no tiene continuidad que te permite hacer amigos íntimos en el trabajo y planes para el futuro. Las relaciones estables a largo plazo con posibles compañeros ni se plantean. ¿Cuándo y dónde podrían consumarse? De modo que una serie de relaciones transitorias constituidas en torno al fin de semana se vuelven la norma. Cualquier otra cosa es un arreglo complicado que implica visitas a la casa y pasar las noches con padres intrusos o escapadas ocasionales de fin de semana. Los placeres de la familia extensa se ven en tales circunstancias muy constreñidos. Los padres se quejan de que los hijos se limitan a ir y venir, que no contribuyen en nada cuando trabajan, a menos que se les presione, mientras que los hijos se gastan todos sus ingresos en equipos electrónicos, fines de semana en bares y discotecas y lo que sobre para unas eventuales vacaciones. Esto es del año 95, recordamos. Sí, sí, sí, y tela, ¿eh? que no había smartphones ni cosas de esas. Sí, ni sí. Pads, entonces tablets, comprarían ni... el Walkman. Ya ves. Tela, joder, es que es crudísimo el tono del informe, ¿eh? Es muy crudo. Es crudísimo, sí, sí. Es muy crudo, escuchad. Además, el fenómeno ya no se limita solo a la clase obrera o a los jóvenes. Cada vez más la clase media, los profesionales y los técnicos cualificados, incluyendo a individuos de media edad, se ven afectados por la reducción de tamaño de las empresas y la subcontratación. El trabajo eventual afecta cada vez más a los empleados de clase media. Lo que está claro, sin embargo, es que España representa un especial caso avanzado. Sus niveles de desempleo y paro juvenil son los más altos de Europa Occidental y Norteamérica. España ha sido quien se ha encaminado más lejos y más rápido hacia un sistema laboral de dos tercios, donde las ordenanzas laborales establecen abiertamente por ley desigualdades de rentas sustanciales y salarios por debajo del límite de pobreza, con escasa, cuando las hay, reglamentaciones en lo que concierne a abusos patronales. Lo que está pasando en España es tal vez un espejo de lo que podríamos esperar en otros países en el futuro. Luego también remarca el caso catalán, el gobierno nacionalista de Puyol, que es de esta época, que es el pionero en la implantación sistemática de los contratos temporales. Y luego que, bueno, que el informe se basó también en entrevistas hechas en Cataluña. En Barcelona, que, claro. Que bueno, que no deja de ser, lo hemos dicho muchas veces, el laboratorio de lo que ha ido viniendo después para el resto de España. Pero joder, este caso concreto, la verdad es que este capítulo es crudo de la hostia, duro, porque sí. Está contando la historia, sí, de nuestras vidas. Que... Y ahora se habla mucho, y claro, lo que está pasando ahora es que es el remate de todo esto que empezó hace 30 años, está ahora completándose. Y aparte que es lo que dice, que ya no es solo el problema de la gente joven, ¿no? Lo que ha pasado con la reforma laboral ha sido, pues claro, que están despidiendo un montón de gente que precisamente estaban con estos trabajos de toda la vida y que llevaban 30 años y que les han dado el bote con 20 días. Eso es. Tengo aquí un pequeño grafiquito que enlaza lo que sería el poder adquisitivo de las distintas generaciones con el número de huelgas, cómo ha ido. Sí, es el capítulo cuarto, que se precisamente, que es empleo paro. Todo esto. Que la verdad es que es flipante. También comenta eso de la típica mentalidad que tienen, pues que yo creo que deben tener todos nuestros padres del rollo. Otros lo han dicho, eso. Su idea era de se sacrificaban por tener un futuro mejor para sus hijos. Y joder, vaya fracaso. Sí. Vaya fracaso estrepitoso que han tenido. Porque yo sí tenía la esperanza de que, sí, la estamos pasando canutas, de nos cuesta llegar a final de mes. Pero sabemos que todo esto va para dar un futuro, para poder pagar la educación a los críos, para que puedan ir a mejor. Y al final sí, nos han pagado esa educación, pero ha ido todo a... No ha servido. A tomar por culo. Sí. Que vamos, que no es culpa suya, es culpa quizá de la inocencia de la época. De creerlo, pero bueno. También habla de eso, de que cómo hay trabajos, la mayoría de los trabajos están por debajo del nivel educativo de la persona que los desempeña, claro. Sí, sí, sí. Licenciados haciendo de camareros o... trabajando de reponedores o en el Burger King o etcétera, ¿no? Casos de eso, vamos. Todos los que queráis. Si os parece, para hacer esto un poco, sí, más llevadero también para el oyente, ponemos una canción de... lo que he comentado, del CD de Puck, de ¿Quién pondrá fin a toda esta locura? Del año 99, que a mí es de esas cosas. De repente, eso, te mola el punk, te mola el ruido, sí que vas de ser más antisistema. De repente llega alguien que te planta un CD que te explica lo que están cantando y dices, coño... Y cosas como estas, pues no la terminaba de entender. En esta canción que se llama La Generación Perdida, hablaban de esto, se basa en el informe Petras. Es que en el año 99 además fue publicado por la editorial Iru, en formato libro. Y Cuadernos Ediciones. Sí, ¿no? Sí, eso es, en la colección Ediciones. Y aparte le añadió un prólogo bastante interesante con el que terminaremos. Y contaba, pues eso, era de cosas que no entendías del todo bien y con el tiempo dices, joder, joder. Así que vamos con esta canción de La Generación Perdida, que resume en plan hardcore, mucho más superficial, por supuesto, lo que estamos diciendo, que es un sentimiento. Al final el hardcore es eso, de un poquito un grito de rabia, así que un temita de los Puck del año 99 y volvemos. We'll be right back. Continuamos en Radio Ela, continuamos en Latido de Libertad. Continuamos hablando de ese informe Petras del año 95, hace 17 años. Pero que lo que estamos oyendo de plena actualidad, estamos viendo pues, las consecuencias de esas políticas, que no es nada casualidad, ¿no? Exactamente, no. Que nadie puede decir Escuadra que estamos avisados. Claro. Es que el propio gobierno encargó ese informe, ¿sabes? ¿Sabes lo que me jode? Nadie puede decir que no, esto no se ha pillado de sorpresa. Mierda, cabrón. ¿Sabes lo que me jode? Que claro, yo como la propaganda anarquista siempre la leía y tal, yo siempre iba como de listillo de diciendo estas cosas y siempre pensaba. Siempre quería pensar al final cuando crecía que ojalá que mis padres tengan razón, que soy un radical de mierda y que me equivoco. Que estás equivocado. Y que realmente, pero es que. Me temo que no. Es tan crudo que sea al revés, es tan crudo sí. Que mis padres me dan. La razón es que ya me flipa. Ya no es hablar de política en la cena, ya es tener que hacer política y tener juntos a las manifestaciones porque decir. Llevarlos de la mano. Que tenía razón, no, ya me dicen Santi, vamos, ¿sabes? Porque. Porque por desgracia. Por desgracia tenía razón esta propaganda. Y bancos y concesionarios. Pero eso jamás lo haríamos. Será la siguiente fase. Voy a intentar convencerlo. Será la siguiente fase, pero no se dice en público. El quinto capítulo es el que habla de la generación mayor. Y yo, sobre todo, me he parado en. El último epígrafe es bestial. La generación mayor, dentro de estas dos que recordamos, es. La generación mayor, digamos, la más precaria, la más... la que viene de los 60 con esos empleos no, fijos, la menos ¿no? precaria, o sea, la que estaba más sindicalizada claro. Y la de la industria, etcétera. Pero sobre todo tiene un epígrafe en el que hace una crítica brutal a la clase media progresista, porque es, bueno, además es de una actualidad pasmosa, ¿no? Cada vez que oigo la palabra progresista, me acuerdo sí. De la canción de la Frag del último disco del artista progresista. Es inevitable. Es de esas, o sea, la palabra progresista y viene esa palabra. ¿Dónde están los progresistas? Se titula. Lo asombroso respecto al destino de millones de jóvenes mal pagados y subempleados sin futuro es la indiferencia de la sociedad, incluyendo la indiferencia de la clase media progresista. ¿Dónde están los progresistas? Están activos, pero lo que les interesa es el 2% de marginales. Los gitanos, los drogodependientes, las prostitutas, los inmigrantes, el acoso sexual, el racismo. Cualquier cosa menos el destino de 3 millones de españoles desempleados, los jóvenes trabajadores con contratos temporales y los que tratan de vivir de salario mínimo. No quiero ser malinterpretado. Por supuesto que estoy en contra del acoso sexual, la discriminación y el racismo. Pero aquí y ahora, y en la estructura de clases española, la distancia entre los problemas sociales a largo plazo y a gran escala y las actividades de los progresistas es escandalosa. ¿Por qué eluden su realidad social y nacional? Primero, porque no es peligroso luchar por los derechos legales de las pequeñas minorías. Eso no comporta ninguna confrontación con el Estado, y menos aún con los empresarios. Pero comprometerse en la lucha por los subdesempleados implica confrontaciones muy duras y sostenidas con el Estado y los empresarios, y los medios de masas, porque esa lucha gira en torno a la distribución de los principales recursos económicos de la sociedad. Los presupuestos que podrían financiar obras públicas para el empleo a gran escala en vez de subvenciones para corporaciones multinacionales. Los beneficios empresariales que podrían financiar una semana laboral más corta y la contratación de empleados fijos. En segundo lugar, las luchas progresistas por las minorías, cambios simbólicos y reconocimiento legal, tienen el apoyo financiero de los gobiernos municipales o regionales. Las ONGs y las organizaciones similares brindan a los progresistas oportunidades económicas, segundos salarios de calidad en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una buena conciencia y la remuneración económica con una palmadita en el hombro de las autoridades. Es que es espectacular, mientras ¿eh? Tanto, la lucha de millones de sub y desempleados, si estuviera adecuadamente organizada, podría afectar a las políticas globales de las mismas benevolentes autoridades. Podría socavar sus esfuerzos por subvencionar a los promotores inmobiliarios urbanos y a los constructores que financian sus campañas electorales. Por esta razón, los esfuerzos por organizar políticamente a los sub y desempleados por empleos bien pagados contra los políticos neoliberales no reciben ningún apoyo financiero. En tercer lugar, la actual moda ideológica entre la clase media progresista pone en tela de juicio la noción misma de clase. La retórica dice algo así como clase es un constructo cultural que ha perdido su pertinencia. Los progresistas ahora están en conceptos del tipo identidades sociales, ciudadanía y derechos, en lugar de clases, conflicto de clases e interés de clases. Ya que muchos de los grupos marginales están entre los segmentos más pobres, los progresistas alegan que es más revolucionario radical luchar por ellos en vez de por los privilegiados españoles que viven de salario mínimo. Obviamente hay una necesidad urgente de unir fuerzas entre la clase media progresista y los trabajadores jóvenes y subdesempleados. El primer paso es una reflexión crítica por parte de los progresistas sobre quiénes son, qué papel juegan en la sociedad, si forman parte del problema en tanto que empleados del gobierno, profesores, profesionales o de la solución. tienen que preguntarse si están verdaderamente por la solidaridad con los explotados por el sistema o buscan simplemente nuevos vehículos de movilidad social. La abrumadora mayoría de los jóvenes trabajadores raramente expresan apoyo de los movimientos promovidos por los progresistas. Más importante aún, jamás menciona ninguna relación sostenida con ningún intelectual progresista de clase media o con movimientos interesados en sus circunstancias sociales. Hay pocos espacios donde puedan encontrarse, incluso socialmente, y aún tienen menos en común en términos de actividades del tiempo de ocio. Los progresistas están en sus pisos y tienen acceso a segundas residencias fuera de la ciudad para el fin de semana. La ruptura en el vínculo entre la joven clase obrera y la clase media progresista se expresa a todos los niveles, en la ideología, la música, los estilos de vida, el lenguaje de las condiciones materiales. Los lazos que existían durante el periodo antifranquista y la transición son historia pasada. Los únicos parados por los que la clase media progresista se preocupa son sus hijos. El aislamiento social de los jóvenes trabajadores refuerza su sentimiento de impotencia social y confirma su punto de vista individualista. Este Petras era un subversivo. Demoledor. No, sí, sí, es... A mí es lo que más me impactó de todo el informe. Es demoledor. Sí, sí, es demoledor, sobre todo cuando escuchas los llantos del electorado socialista de por qué nos han dejado de votar los obreros y por qué los obreros son de derecha. Pues demasiado tardado. Porque tú no lo has representado. Tú has estado 30 años ignorándolos. Sí, sí, mirando a otro lado. Incluso, hasta otro lado. Incluso despreciándolo, vamos. Incluso despreciándolo. Es un zas en toda la boca el peso de este informe, ¿no? Es tremendo. Yo no tenía conocimiento de él y hoy estoy flipando. Yo sí había oído hablar de él, pero claro, sin saber. Yo me sonaba el nombre, pero no sabía ni a qué se refería ni nada, pero vamos. De hecho, voy a reconocer mi ignorancia de que yo pensaba que era justo al revés, que el informe Petras era algo que se había hecho. No, no, que se había hecho un informe que trazaba un poco las líneas en las que iban a actuar. En lugar de ser un retrato de cómo estaban actuando, ¿sabes? Eso. Por lo cual este programa está siendo aprendizaje pues, también para nosotros, que eso ya hemos aprendido, ya tres garrules estamos aprendiendo. Sí, sí, sí. No sé si Edu era más listo que nosotros. Estamos poniendo en palabras lo que hemos vivido desde que... Sí, sí, no, es un retrato de la historia de los últimos años. Sí, llevamos 11 años haciendo el programa. Y eso que está escrito en el 95, que es que podría estar escrito hoy en día y tendría vigencia total. El programa llevamos haciéndolo desde 2001, hemos hablado de muchas cosas de estas, llamándolas de otro modo, pero... Muchas cosas es de decir, joder, es que lo entiendo. Yo creo que este informe va a ser de esas cosas que tienes que leerte, aunque se hagan a veces espeso, para entender. Sí. Sí, no, a mí ya entender no, cosas. Luego es cortito, te lo lees en un día prácticamente. Yo pongo otro ejemplo de un libro que a mí me ayudó un poco a entender cosas de cómo funciona el mundo, que está en viejísimo como la brea ya. El de las venas abiertas de América Latina de Galeano, que es muy espeso de leer algunos datos económicos. Sí. Hay muchas cosas que han cambiado. Es un libro del año 72 o 73. Sí, pero que, claro, entiendes la historia económica del mundo. Pues con esto está pasando lo mismo. Entiendes qué cojones ha pasado en este puto país. Sí, en... hoja de ruta, vamos. Es que está clarísimo. Hoja de ruta. Es una hoja de ruta. Pero claro, esto profundiza más porque habla eso de temas sociales, quizá no... Incluso no de mentalidades. Claro, de las mentalidades, que te paras a pensar, cada uno somos de nuestro padre, nuestra madre, cada uno de un barrio, un criterio distinto, nos ocurre que es un mundo distinto, pero todos nos miramos diciendo, joder, es que esto lo he vivido yo, ¿sabes? Es que esto lo he vivido yo. Y eso, somos cada uno de una edad, cada uno venimos de un barrio, de una... Es que es una movida, ¿eh? Sí, sí, no, está bastante cool, interesante el informe del amigo Petras. El amigo James. El capítulo sexto habla de la generación joven. O sea, de nosotros, por así decirlo. La nueva generación de jóvenes trabajadores eventuales carece de continuidad en el trabajo y en sus relaciones personales aparte de la familia, que les permita duplicar la vida de sus padres. El neoliberalismo derriba las tradiciones, las costumbres y la continuidad en el puesto de trabajo. Socava la formación de nuevas familias y perpetúa la familia extensa de un modo anormal. El poder de los capitalistas para contratar y despedir, renovar o cancelar los contratos de trabajo crea un sentimiento de transitoriedad que mina los lazos personales y sociales, así como el sentido de autoestima. En la mayoría de los casos, los trabajadores temporales están atormentados por la inseguridad, cómo reaccionar ante abusos del empresario. En un contexto de contratos de trabajo vulnerables, dependen del empresario y, al menos en un caso de nuestros encuestados, preguntaron al patrón si debían unirse a una huelga general, conducta que provocó las risas del padre, un curtido activista sindical. Pero risas aparte, ¿dónde estaba el padre todos aquellos años para enseñar los valores de la clase obrera? ¿Y dónde estaban los sindicatos cuando se aprobó la nueva legislación laboral que facilitaba los contratos de trabajo temporales? La inseguridad personal va ligada a relaciones transitorias. Las historias personales son una serie de buenos y malos episodios desconectados entre sí, todo lo cual refuerza un sentido de egocentrismo y una carencia de facto tanto de solidaridad como de capacidad para mantener relaciones serias a largo plazo. El problema de organizar a los jóvenes estriba no solo en los obstáculos objetivos creados por una legislación laboral adversa, un Estado hostil y unos empresarios agresivos. Es también subjetivo. Se necesita contrarrestar la ideología egocéntrica y atomizadora que ha ganado ascendiente entre muchos trabajadores temporales fuertemente explotados y marginados, los cuales fácilmente aceptan críticas al sistema y quieren sacar beneficios de todas las huelgas, pero se siguen resistiendo a compromisos sociales que atenten contra sus gratificaciones inmediatas. Los movimientos puramente instrumentales o movimientos por puntos concretos en pro de un trabajo digno o empleos es poco probable que conduzcan a ningún tipo de movimiento que haga camino. Lo que es fundamental es la necesidad de educar en nuevos valores socioculturales que brinden una comprensión más profunda de las relaciones entre el descontento privado y la realidad social, y cómo las experiencias sociales cotidianas del trabajo y la lucha colectivos brindan la base para una visión social alternativa de la sociedad, el Estado y el trabajo. Tremendo, ¿eh? Tremendo también. Es que justo lo que comentábamos hace un ratito de los compañeros de trabajo, que los de las empresas, eso individualismo. Sí. Lo que ha hecho el modelo económico ha sido condenar a los precarios a pelearse por las migajas, ¿no? Entonces, en vez de ser una lucha de clases de abajo arriba, es una lucha entre pobres, por así decir. Sí, bueno, la verdad es que el individualismo yo creo que es algo... La brecha, también lo has hablado muchas veces, la brecha generacional de jóvenes contra mayores, de mujeres contra hombres, de inmigrantes contra nacionales, de precarios contra fijos, de funcionarios contra la empresa privada. Es una guerra entre pobres, al final, lo que han creado, claro. Al final vemos muchas veces que muchos movimientos, yo creo que hemos participado más o menos, que pueden ser un poco, que nos creíamos muy rompedores, pues como puede ser la contracultura, que sea a mí, yo soy punk, yo soy rap, yo soy lo que sea, era muchas veces esa rebeldía contra los padres, pero la verdad era una estupidez como la copa de un pino. De ser mucho rollo, de muchas veces intentar diferenciarnos de lo que me mola a mis viejos, son unos carcas, pero a mí me mola esta cosa y entonces molo más que ellos. Es un poco un reflejo más de esta movida, y como además lo supieron además aprovechar los capitalistas totalmente. De tú sé lo que te salga a los cojones, pero mientras sigas consumiendo, enfréntate con quien, con tus viejos, pero no te enfrentes con tu contra el sistema, claro. No te enfrentes con tu patrón. Sí, ahora la rebelión es eso contra los padres, eso contra... Hombre, no hay más que ver cómo el capitalismo ha ido absorbiendo todos esos movimientos, en cierto modo. O sea, el punk, al final, al fin y al cabo, fue absorbido por el capitalismo, no solo aquí, sino en todo. Desde el principio, por supuesto, sigue habiendo muchas bandas honradas. Sí, bueno, claro, pero como movimiento oficial, entre comillas, digamos, fue absorbido igual que todos, es que todo. Por rabia de la comercialización. El rap igual empezó, bueno, aquí tenemos al amigo Mario, que nos puede explicar mejor, pero empezó como movimiento contracultural y acabó siendo absorbido igualmente. Todo movimiento acaba siendo absorbido. Lo del punk, yo creo que un poco el gran momento del dejar claro de esto está completamente asimilado. Fueron los Juegos Olímpicos de Londres este verano, el ver que te ponían un tema de los Sex Pistols con la reina saliendo con la reina saliendo al palco, es decir, amigos, el punk ha muerto. Hasta aquí hemos llegado. Larga vida al hardcore, porque el punk no le queda un asalto. Luego el capítulo 7 se titula Hablan los trabajadores y es, pues eso, las entrevistas personales. Y voy a leeros una, que es de un hombre que se llamaba Ramón, y dice, tiene 38 años, o sea, en el año 95, se entiende, y está en el paro. Nació en Barcelona, en el barrio de la Barceloneta. Entre los años 75 y 80, la Barceloneta era un lugar muy animado. El vecindario estaba mezclado, dividido entre trabajadores y choricillos. Había muchas organizaciones vecinales que montaban actos políticos y culturales e involucraban a todo el barrio. Fui de la Asociación de Vecinos y de la Asociación de los Diablos, que organizaba las fiestas. No participé tanto como me hubiera gustado, porque los partidos políticos manipulaban las asociaciones. Las luchas principales eran por la calle, fuente, recogida de basura, colegios, y contra la droga. En el barrio hay mucho tráfico de drogas. Hablábamos con los chicos consumidores de drogas para que las dejaran y advertíamos a los vendedores de que se largaran, pero la policía las protegía. Los Diablos nos reuníamos todos los martes para planificar las intervenciones en las fiestas. Casi toda mi actividad eran los sindicatos, pero mis mejores amigos eran del barrio. Era miembro de la CNT, ahora lo soy de la CGT. He participado en varios comités de huelga allí donde trabajé. Hace 9 años me mudé a una ciudad pequeña debido al trabajo. Mi partido era el de los independentistas Esquerra Republicana de Cataluña. Decían que eran libertarios, pero cuando disentías no les gustaba, así que lo dejé. Trabajé con un grupo de teatro. Era el único grupo progresista de los alrededores. En el trabajo los compañeros eran distintos de los que yo conocía en Barcelona. Los trabajadores eran muy sumisos. No hablaban de problemas laborales. Los jefes no toleraban ningún tipo de discusión. Tenía que cerrar el pico. Nada de huelgas. Si decías algo, te echaban a la calle y señalado. Todo lo que hacías estaba en función de conservar el trabajo. No es que haya miedo a perder el trabajo, hay pánico. Debido al gran número de desempleados, una vez te has quedado en el paro, ya no tienes ninguna posibilidad. Antes era diferente. Dicen que están proporcionando un salario social, con esos contratos eventuales, pero es mentira. No hay solución a corto plazo, puede que a largo sí. Perdí el empleo en el 93, hace 2 años. La empresa cerró y me dieron 200.000 pesetas. Desde entonces trabajo donde puedo. He trabajado haciendo instalaciones eléctricas y de gas para sus contratas. A veces ganaba 90.000 pesetas al mes, a veces nada. El alquiler era de 60.000 pesetas. Decidí marcharme. Mi compañera quería una relación a distancia, yo no. En el 94 volví a Barceloneta. El mercado laboral está muy mal. Solo hay pequeños trabajos en los que ganas 15.000 pesetas semanales instalando cañerías. El trabajo pasa por 2 grupos de subcontratistas. Todos se sacan un pellizco. A veces tengo trabajo pintando casas o lo que sea. He pegado carteles anunciándome, pero el negocio está mal. La competencia es muy dura. Estoy colaborando con la CGT intentando organizar a los parados del barrio, pero la respuesta es muy mala. Todo el mundo busca su propia solución. Se ha perdido el sentido de pensar en soluciones colectivas. El barrio de la Barceloneta ya no es un centro organizativo. La gente se ha dispersado. Muchos de los jóvenes simplemente buscan cualquier sitio donde colocarse. Actualmente no hay continuidad en el trabajo y cada día que pasa es peor. Esto te afecta en la forma de pensar. No tienes nada estable. Por mucho que pienses que estás capacitado para un trabajo, lo único que haces es vivir al día. Esto afecta a tus relaciones sociales. A veces temes que el dinero que tienes no baste para ir a ningún sitio. Así que te acabas diciendo que no merece la pena. Te sientes pillado. Ahora las relaciones son muy transitorias. Totalmente. Hay menos solidaridad. En el trabajo ya no existe. Antes, cuando se convocaba una huelga, todo el mundo se apuntaba. Ahora todos te dicen, perderás el curro, quédate donde estás. Con Franco había miedo, miedo a la represión, pero con la solidaridad la gente era más fuerte. El miedo bajo el mercado es más cruel. Los trabajadores estamos enfrentados entre nosotros mismos. Ahora hay más miedo a no tener nada que cuando se luchaba contra la dictadura. La sociedad no quiere enfrentarse a los problemas del desempleo más allá de las soluciones familiares. La familia continúa aguantándonos porque no hay otra salida. No hay rebelión porque la familia sigue sosteniendo a los parados. Quizá cuando se acabe el apoyo familiar habrá una revuelta. Hoy por hoy, el ánimo que predomina entre los parados es volver la espalda a los problemas, tomarse una cerveza y fumar un cigarro. He pensado en abandonar el país, pero la crisis está en todas partes. No estoy seguro de poder encontrar trabajo en ningún lugar. Que esto también entronca con la actualidad de sí, sí, es totalmente. Toda la gente que se está yendo. Hay que comentar que por el 94 también hubo otra crisis. Claro, la crisis del año 92-93. Pero si es un... A mí me gusta mucho... Que además bueno, ha sido nada comparado con esto, claro. Ni en duración ni en profundidad. Hombre, porque está directamente han aprovechado para cargarse todo lo que habían dicho. La disculpa de la crisis es cojonuda para recortar todos los derechos que quedaban y terminar de implantar este modelo criminal. A mí me da mucho la atención lo que dice de cómo se perdió la vida de barrio, esa solidaridad de barrio, que además se nota que cuesta mucho recuperarla en los movimientos sociales en general. No termina de ser algo marginal, ¿no? Aunque nos pese... Cuesta mucho esas... Sí, pues ese movida. Ejemplo de este chaval porque era el que más me impactaba de los testimonios, ¿no? Y luego, bueno, termina el capítulo 8 en las conclusiones, que claro, aquí leyéndolo, pues te das cuenta de por qué esto no podía publicarse, ¿no? Y que gracias a la revista Libertaria, como dices, ha llegado hasta nosotros, pero... O sea, que lo anterior sí lo hubieran publicado porque las conclusiones son todavía más, sí. Más contundentes, ¿no? Demoledor. La supuesta modernización de la época de la economía española bajo los auspicios del régimen socialista de Felipe González ha tenido un efecto profundamente negativo sobre la vida socioeconómica, política y cultural de la clase trabajadora y, en particular, sobre la familia y los trabajadores jóvenes. La liberalización de la economía ha llevado a mayores injusticias y a menos actividades políticas, en realidad a una disminución de la democracia. Los trabajadores hablan positivamente de un modo casi unánime de su participación política en las luchas antifranquistas y durante la transición. Las asociaciones de vecinos y sindicatos fomentaron la ciudadanía. Las activas asambleas ciudadanas debatían los asuntos públicos. Bajo los auspicios del régimen socialista, la intervención del partido en la sociedad civil, la mano dura del Estado y los políticos electorales minaron las organizaciones locales. Los sindicatos socialistas se volvieron en la práctica apéndices del Estado. Los sindicatos comunistas, aunque en cierto modo más activos, fueron sometidos por los pactos políticos de los líderes de su partido, cosa que socavó la militancia. La generación de trabajadores más jóvenes, que llegaron a la mayoría de edad política en un periodo de corrupción masiva que lo ha impregnado todo, cuando los partidos socialistas y el Partido Nacionalista competían por socavar la seguridad en el empleo, expresan desconfianza general, cuando no repugnancia, a los partidos y a los políticos, al tiempo que se centran en actividades privadas. Abundan las excepciones, especialmente entre una acérrima minoría de activistas de ambas generaciones, pero la hostilidad a la política de partidos es universal y refleja la brecha cada vez más honda entre las élites y la masa de trabajadores atomizados, especialmente los jóvenes, empleados temporales y parados. El supuesto de los economistas liberales de que un funcionamiento favorable del mercado se traduce en mayores niveles de vida y más libertad es falso. La intensificación del mercado crea mayor dependencia familiar, más inseguridad personal, movilidad social descendente y menos autonomía. El mercado debilita la sociedad civil y fortalece el poder del Ejecutivo, al tiempo que disminuye el apego de los ciudadanos a las instituciones. Por lo que se refiere a la estructura social, la política de libre mercado no solo amplía la brecha entre clases, sino dentro mismo de las clases. La diferencia de ingresos entre los viejos trabajadores fijos y los jóvenes eventuales oscila entre ratios de 2 a 1 y de 5 a 1, sin contar los beneficios complementarios. Al carecer de continuidad social, el mercado ha debilitado el nivel de organización. Al temer a los empresarios, el grueso de trabajadores temporales no se afilian a los sindicatos, ni expresan opiniones. La falta de continuidad laboral socava las asociaciones sociales. Fuera del trabajo, el mal sueldo, la atomización social y el sentido de impotencia social desaniman la participación en asociaciones de vecinos, tal como sus padres hicieron en el pasado. La sociedad está organizada en torno a grupos recreativos, privados e informales. El crecimiento de las asociaciones privadas no tiene relación con las necesidades sociales profundas de la mayoría de los trabajadores. En el mejor de los casos, son entidades de consuelo, en el sentido en que lo fue la Iglesia para la generación precedente. Los estridentes conciertos de rock son como las sesiones de los evangelistas, válvulas de escape sin riesgo para liberar emociones contenidas. Aunque la calidad de vida de los jóvenes era mejor que la de sus padres mientras estaban creciendo, las perspectivas de futuro son muy negativas. Además, como les han minado, mimado y satisfecho todos sus deseos de consumo, carecen de empuje e iniciativa para cambiar su estatus. Más aún, cuando llegan a la edad adulta, no hay modelo político ni movimiento que les atraiga. Ni tampoco sus padres les han provisto de un marco de referencia político para hacer frente a sus adversarios sociales y políticos. Para entender el impacto de la estrategia de liberalización, es fundamental su impacto diferenciador sobre la clase obrera. Aunque hay más bienes de consumo asequibles, la generación más joven tiene menos recursos para meterse en el estilo de vida consumista, especialmente los artículos de etiqueta cara, como vivienda, muebles y transporte. Aunque ha aumentado la renta nacional, la participación en ella de la clase obrera ha disminuido, y en particular el porcentaje de salarios que corresponde a los jóvenes trabajadores ha sido el que ha bajado más. Al trabajar en la economía sumergida, con sueldos por debajo del salario mínimo o en los supuestos contratos de aprendizaje, los jóvenes empleados reciben salarios por debajo del nivel de subsistencia. Hoy el 95% de los nuevos contratos laborales son temporales, y la gran mayoría de los trabajadores eventuales no se convierten en fijos. Además de los ingresos, la liberalización ha ampliado la diferencia entre los trabajadores temporales y fijos, y eso ha aumentado los potenciales conflictos sociales entre eventuales, fijos y parados. Los trabajadores mayores se orientan hacia términos favorables para sus jubilaciones, sin preocuparse demasiado por el hecho de que ellos no serán reemplazados por trabajadores jóvenes. Una generación se retira con ganancias, la otra permanece sin oficio ni beneficio. Los jóvenes insertos en un mundo de competición, sin recursos ideológicos o una memoria histórica de las luchas antifranquistas u obreras, son vulnerables a los mensajes individualistas escapistas, nacionalistas o incluso racistas, que culpan a los inmigrantes. La legislación antiinmigrante de los partidos socialista y nacionalista incita a los jóvenes trabajadores parados a culpar a los inmigrantes de su falta de empleo. Ningún líder político les dice que los inmigrantes no cierran las fábricas, los capitalistas sí, ni que los partidos socialista y nacionalista aprueban una legislación que faculta a los empresarios a pagar por debajo del salario mínimo. No es la competencia con el 2%, estamos en el año 95, os recuerdo, de inmigrantes lo que baja los niveles de vida. La contradicción entre haberse criado entre algodones y un futuro incierto genera un miedo y frustración social entre los jóvenes que, si no se encauza a través de la política de clase, puede degenerar en violencia individualizada. Lo que demuestra claramente nuestro estudio es que la mayoría de trabajadores de ambas generaciones se sienten víctimas pasivas más que protagonistas de los cambios. No hay conexión entre su descontento privado y lo público, excepto en el nivel de la política local. Esto es comprensible dada la estructura de decisión política concentrada en un ejecutivo centralizado, que ha impuesto las políticas de libre mercado a través del decreto ley. Los trabajadores reaccionan a sus circunstancias en vez de sentirse consultados. La mayoría de los trabajadores mayores, con una memoria colectiva del periodo pre-González, son mucho más conscientes de la responsabilidad política del régimen socialista, que ha provocado la inseguridad laboral, falta de trabajo y empleo precario. Los trabajadores mayores recuerdan el periodo de la transición, en que se consultaba a los sindicatos en la formulación de la política. Los trabajadores jóvenes solo experimentan las políticas concentradas en el Ejecutivo, que legalizan contratos de trabajo temporales por debajo del salario mínimo, en los que los sindicatos quedan completamente marginados. A falta de un marco de referencia de comparación histórica, dan por sentado que todos los políticos y partidos actúan siempre contra sus intereses, de ahí que rechacen el activismo. Los trabajadores mayores vivieron en un periodo de una vibrante cultura política, en la que los barrios y los sindicatos desempeñaron un papel crucial a la hora de cambiar de manera importante las condiciones de vida y trabajo. expresan satisfacción y orgullo por lo que lograron, aun cuando las políticas liberales del régimen de González minaron nuestros logros. La joven generación de trabajadores llega a la edad adulta en un momento en que la cultura cívica se ha eclipsado. La política clientelar, la corrupción política generalizada, la implicación del gobierno en escuadrones de la muerte, forman parte de los comentarios cotidianos en los medios de masas. El declive de la ética desempeña un papel importante en el desgaste del interés por actividad política y refuerza su imagen de que los políticos solo se ayudan a sí mismos. La falta de medios de comunicación alternativos y la dominación de los media por los regímenes socialista y nacionalista limitan el flujo de las fuentes de información alternativas y críticas. Confrontados con las noticias de los medios de masas que aludan a las poderosas celebridades políticas, esas figuras que en la mente de los jóvenes exacerban sus inseguridades económicas, se desconectan y acaban por ignorar la realidad. En España, la cultura cívica emergente de finales de los 70 y principios de los 80 ha sido transformada en una cultura política autoritaria, donde una reducida clase política ha marginado al grueso de la clase obrera, de lo público y de la consulta política. El resultado es una generación mayor de trabajadores, frustrada y ansiosa, y una generación joven marginada y apolítica. El libre mercado, como el mecanismo elegido para lo que se suponía iba a ser la modernización de España, ha debilitado los lazos entre la clase trabajadora y la clase política, y ha fortalecido las estructuras estatistas autoritarias a expensas de la sociedad civil y la consulta pública. Tremendo, es que... Demoledor. Sí, sí. Demoledor. En general, es que yo creo que esto debe ser de un poco de lectura obligatoria es para entender. Es una foto de lo que hay y de lo. Bueno, está escrito hace 17 años. Eso es lo que me flipa más. Claro, que hace 17 años de esto, pero es que. Hace 17 años y con una crisis que no era ni la mitad que esto, ni en duración ni en profundidad. Yo, bueno, lo que decías tú antes, por el motivo que has dicho. Uh-huh. Y fíjate el dato de la inmigración, ¿no? Que ya había problemas. Sí, de hecho, en el 93 fue el asesinato de Lucas Álvarez por un guardia civil fascista. Y estamos hablando que en el informe había, pues eso, 2% de inmigrantes. Prácticamente solo eran de nacionalidad dominicana y marroquí. Yo recuerdo en esa época, al principio, fueron los que vinieron, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los dominicanos eran mayoría y... Sí. Y ahora mismo... Marroquí dominicano, y ahora mismo no son mayores. Los son dominicanos... Serían la quinta, incluso, nacionalidad. Dominicano, o sea, marroquí, sí. Sí, marroquí está... Marroquí yo creo que es la primera. Marroquianos, venezolanos... Si, es, romanos, si quita rumanos, sí. Extracomunitaria es la primera, la nacionalidad marroquí. Alucinante. Y hablando de Latinoamérica, en el año 99, como os decía, que es la edición que tengo en los cuadernillos de ediciones, pues fueron 4 años después de la publicación del informe. Uh-huh. Y con los cambios que estaban acaeciendo desde la entrada de Aznar en el poder, pues James Petras hizo un prólogo que también viene que ni pintado. Hizo un prólogo a la edición de la editorial Iru, que se titula... La nueva reconquista, un prólogo para el informe. Un reciente artículo del Financial Times sobre la invasión de Latinoamérica por capital español fue titulado El regreso del conquistador, con el subtítulo Los españoles invaden Latinoamérica en busca de sus tesoros empresariales. El explícito reconocimiento que hacía este periódico al resurgir del imperialismo español en Latinoamérica queda subrayado por el hecho de que las empresas multinacionales españolas han invertido en los años 90 más de 40.000 millones de dólares en la compra de bancos, telecomunicaciones, energía y otros sectores estratégicos de Latinoamérica, principalmente en Chile, Argentina y Brasil. La escala y el ámbito de penetración del capitalismo español ha empezado a competir abiertamente con los intereses imperiales angloamericanos en la zona. ¿Cómo y por qué las empresas españolas se han convertido en multinacionales? Las raíces del nuevo imperio empresarial español de finales de los 90 se encuentran en la política interna del régimen de González durante los 80 y primeros 90. Al igual que en Estados Unidos, resultaron cruciales dos factores: la disminución de salarios y el empleo seguro y el aumento de los beneficios y de las fusiones de los grandes bancos. Al igual que Ronald Reagan y George Bush, la política de Felipe González llevó a una enorme acumulación de beneficios y a un relativo declive del mercado interior, evidenciado en una tasa de desempleo del 21% desde mediados de los 80 hasta los 90. Una prosperidad financiera y unos beneficios empresariales crecientes promovidos por González llevaron a la necesidad de nuevos cauces para la inversión. Quedó excluida la estimulación del mercado interno por la vía de incrementar los salarios y los gastos sociales, porque reduciría los beneficios. Claro. La salida lógica era invertir los enormes excedentes en el exterior, particularmente en Latinoamérica, donde socialdemócratas neoliberales en el poder podían ofrecer oportunidades a los banqueros y a las empresas energéticas favoritas del PSOE. En paralelo con la experiencia de Estados Unidos, la expansión empresarial de España en el exterior está subvencionada por la vía de los recortes en los programas sociales nacionales y la disminución del nivel de vida en términos reales. La prosperidad imperial beneficia a unos pocos a costa de muchos. Las multinacionales españolas son ahora dueñas de la mayor compañía telefónica de Brasil, de la mayor empresa generadora y distribuidora de electricidad de Chile, de su principal barco comercial y de la administración de su mayor fondo de pensiones y del grupo de telecomunicaciones, así como de la primera empresa energética de Argentina, es la YPF. La rentable recolonización de América a cargo de multinacionales ha estado íntimamente ligada a la profunda y prolongada crisis económica que afecta a la zona. La adquisición de bancos y empresas norteamericanas y españolas ha generado enormes beneficios y rendimientos de alto interés, pero a costa del estancamiento económico. El cuadro de la economía latinoamericana en el 99 es francamente desolador. Se espera que Brasil sufra una reducción del crecimiento en un 2%, Argentina del 2,6%, Venezuela del 4,8%. Se espera que Colombia caiga un 1% y Chile, en el mejor de los casos, tendrá crecimiento cero. La depresión económica en Latinoamérica no es solo un efecto de la explotación norteamericana y europea. Es también una de las causas de la reconquista. Las devaluaciones de Brasil, Venezuela y Colombia hace que comprar empresas locales sea más barato para las multinacionales norteamericanas y españolas. El aumento del índice de bancarrotas también facilita las adquisiciones, de modo que la crisis de Latinoamérica contribuye a la expansión y prosperidad de las multinacionales norteamericanas y españolas. En la actualidad, los nuevos conquistadores no llegan vestidos de armadura y blandiendo evangelios y espada. Llegan con sus trajes de franela gris y el tanorario. Los conquistadores de hoy no van en busca de metales preciosos para erigir primorosas catedrales. Vienen en pos de lucrativos tesoros empresariales, a la compra de las rentables empresas latinoamericanas de telecomunicaciones y banca. Los nuevos conquistadores no someten a jefes indios, desplazan a las élites, borrando un plumazo toda una dirección ejecutiva y ponen al mando a sus propios ejecutivos. Las oligarquías familiares latinoamericanas, son reemplazadas por yuppies de Castilla, en pleno acceso social, con sus diplomas de negocios en Estados Unidos. Los resultados de la reconquista han sido desastrosos para las economías, los trabajadores y los consumidores. El servicio telefónico en Brasil era desastroso después de su adquisición por la Telefónica de España. Las líneas privadas se quedaron inactivas y el servicio se interrumpió tantas veces que el gobierno brasileño multó en dos ocasiones a Telefónica por negligencia. Después de la privatización, el desempleo en las ciudades industriales de Brasil y Argentina ha alcanzado niveles históricos, superiores al 20%. Las economías están en regresión. Las empresas de propiedad extranjera han subido las tarifas de los usuarios y los consumidores pagan más por un servicio peor. Por otra parte, suben las bolsas de Wall Street y Madrid, las cotizaciones de las empresas multinacionales que trabajan en Latinoamérica y los bancos y las intermediarios financieros registran ganancias trimestrales sin precedentes. Los intereses comunes entre los bancos y multinacionales españoles y las empresas norteamericanas en la explotación de Latinoamérica contribuyen muy mucho a explicar la creciente colaboración político-militar en el seno de la OTAN. Tanto el viejo imperio norteamericano como el naciente imperio español tratan de crear regímenes de posibles clientes, dóciles y subordinados, que abran sus economías a las adquisiciones empresariales. La colaboración del gobierno español con Washington y la OTAN en la guerra contra Yugoslavia responde, por tanto, no a una política de acomodación sin más, sino que se basa en una serie compartida de intereses globales. No falo de la democracia o de objetivos de carácter humanitario, sino para hacer del mundo un lugar seguro para los negocios. La ampliación del ámbito militar de la OTAN más allá de Europa, propuesta por Washington y aprobada por el gobierno español, ofrece la posibilidad de una intervención militar de la OTAN en Latinoamérica para proteger sus tesoros empresariales en el supuesto de que llegue el momento en que trabajadores y campesinos digan basta y avisen a los conquistadores de que vayan haciendo las maletas. Ahí la historia sí cambió un pelín. Sí, claro. Claro, hablaba de que Argentina estaba que podía reventar, reventó, luego entraron los gobiernos de esa izquierda latinoamericana que, bueno, con sus mil mierdas, que tienen mil mierdas criticables, se han cambiado un poco la hoja de ruta y cómo han sido las cosas, pero la verdad es que también es una lectura interesante este informe Petras, así que... Vaya chapa que... nos han metido. No, pero está bien. Hombre, yo me entiendo que para el que lo haya escuchado, si es que queda bien, es un poco denso este programa, pero bueno, ahí está el informe que es interesante. Yo por lo menos me he quedado un poco flipando de lo que decían en el 95 por eso mismo, porque es que es un retrato total de lo que había entonces y de lo que hay ahora. Es que no ha cambiado mucho. Para entender un poquillo las cosas, ¿no? Parece que ponemos una canción para descansar, sí. Y entramos ya en la recta final del programa. Después de habernos quedado un poco plof, vamos a alegrarnos el día, ¿no? Hombre, siempre hay algo. Vamos con una canción que también, yo creo que es también un buen retrato generacional, aunque es poco conocida, del último disco Lágrimas y Rabia, a la calle con bozal, que es como no quieren a la segunda generación que de la que hablaba James Petras, pues esos somos nosotros, no quieren la calle con bozal, pero los cojones. Me gusta sentarme a tomarla por ahí con los colegas, pasa el rato, cantaré en la calle con un par de olitos, nada por abrir, que se me lave el veneno que mató a ese té. Pero usted tiene otra idea de Madrid, que en todas partes pasa el tío Aigarete. Se lo quieren cargar todo y hacernos mal vivir. Y ahora, para acabar el programa, vamos a acabar el programa contentos después de quedarnos tristes con el retrato de nuestra generación de mierda. Vamos a acabarla con nuestra sección favorita, que no es ni otra, no es ni más ni menos que... ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! Y no a vosotros, pero a mí lo de ver a Díaz Ferran pasando las putas, entrando al talego, de tener que ver cómo todo el mundo sabe dónde vive, ven su casa, ven cómo, oh, que estoy en la ruina, pero tengo un mogollón de billetes. Un kilo de oro. Pues a mí eso me alegra el día, ¿sabes? A mí verle pasar mal a esta gente, a mí me alegra la vida. Son sentimientos encontrados, tío, porque, vale, dices, la han pillado, que se joda, al talego, pero ¿cuánto va a estar? Va a estar un año y le van a indultar. Ese tío, si por lo que sea sale condenado, todos los que estamos aquí creo que tenemos claro que a ese tío le van a indultar tarde o temprano. Y yo creo, o sea, que eso cerrando que... Bankia o alguno de estos, en dejar los 30 millones para... De la fianza, que ¿no? La fianza. Que está bien, que va a pasar un mal rato, eso está claro. Y lo que estará pasando y que se joda y más mal. Pero es que a uno de este caso no es le había dado un ataque de ansiedad a uno de, sí, de los... Sí, a otro de los... De hecho, porque leí yo el otro día, la primera noche están en la prisión de Soto. Y la primera noche el día Ferran y otro de los... detenidos lo pasaron en la enfermería, no estuvieron en el módulo, sí. por crisis de ansiedad. La cárcel es muy dura. Y eso es por la tranquilidad que tienen de que no nos van a pillar. La hemos liado parda, pero aquí no va a pasar ni media y jamás vamos a tener que pasar por esto. Pues joderos, porque cualquier hijo vecino lía un tercio de lo que estáis liando vosotros, panda de ladrones, un tercio. Es que tener capacidad de montar un desfalco de ese nivel, ¿sabes? Es que aparte de lo que hayan estafado, es que ese tío... salió en la tele diciendo que de la crisis había que salir trabajando más y cobrando menos, que era muy duro, pero que era así, y que todos teníamos que aceptar eso. Y sí. Bueno, ese tío y muchos otros. Este tío era el líder de la patronal española. Ha hundido su empresa. Es lo significativo. El liquidador, que le llamaban. Que era un sinvergüenza que lideraba la patronal española. Pero ¿y cuándo su empresa ha hundido una veintena ético de la patronal? ¿Qué empresario no es un sinvergüenza? Por eso que, imagínate el líder de los empresarios. Claro, de todos modos, imagino que este cabrón, lo que habrá pasado un poco con él, habrá caído en desgracia, por lo que sea, entonces han decidido dejarle caer ejemplo, hombre, claro, que no perdamos del todo la confianza en el sistema de que digamos. De hecho, ya lo más divertido ha sido que hoy ha salido, no sé si era la Peggy o la otra, o la Peggy. Diciendo que esta detención ha sido gracias a su política, a la política del Partido Popular, de su persecución fiscal. Sí, vamos, esa persecución de las amnistías fiscales. ¿Ha hablado de las cifras de la amnistía fiscal o se ha callado como la puta que es? O sea, habrá callado, me imagino, porque ya se ha contado por la cifra, es ridícula, vamos, no poder, como ya le dijo todo el mundo en su día al señor Montoro. ¿Qué artistas que son, tío? La clase dirigente, lo que pasa es que necesita de vez en cuando chivos expiatorios de esto para calmar al pueblo y que el pueblo piense que la democracia funciona y... El sistema funciona. Sí, no, y está claro. Y Mario Conde y muchos otros antes, ¿no? Pero a mí, yo lo tengo claro, a mí personalmente ver a este cabrón pasar que, las putas... ¿Sabéis qué pasa? Que el mismo día que salió esto, un poco después, vi el caso de un chico que en Galicia le habían condenado a 7 años por una papelina. Y ahora lo obligaban a volver a la cárcel. Sí, que no habían conseguido el indulto. Sobremanera, porque el 80 o el 90% de la gente... De hecho, un chaval que ya estaba desintoxicado. Desintoxicado, rehabilitado y resaltado. Y es que es eso, el hecho dramático del 90% de la gente que está en la cárcel es por eso. No hay grandes. Pero a los Mossos los indultamos y a estos les indultamos. El mismo día. Que sí, lo vi también por compartir con los Mossos. Deberíamos hacer una porra como el programa con algún premio al final de cuánto va a durar este tipo en el talego, cuánto tiempo total va a pisar. Lo que tengo yo creo claro, que menos que Alfonso, el de Bucareros, seguro. Sí, lo tengo más claro que el agua. Yo tuve una concentración no el otro día en apoyo al compañero Alfonso. Y hasta donde yo sé, sigue en prisión. No sé si habéis oído algo nuevo. Sí, para rato. Y apuesto que mínimo su par de años entre unas cosas y otras, aunque luego la acaben indultando o intentando. Sí. No, o absolviendo. A este indultarle no le van a indultar. Me ha fallado la palabra, pero vamos. Sigue en FIES, al parecer está intentando sacarle con eso de. Porque ahora, en vez de lo de alarma social, que no está contemplado en el Código Penal, le acusan de riesgo de fuga. Al parecer, riesgo de fuga, la primera juez que le vio en Plaza Castilla debió desestimarlo, dijo que no hay riesgo de fuga, que es un tío que está arraigado, no sé qué. Entonces ahora están tirando de ese hilo para intentar sacarlo. Pero bueno, hay un programa de La Casa Incendiada maravilloso de este miércoles, que hablan con la madre de Alfon, que la gente se lo escuche si quiere saber más de este caso. Eso, es que nuestros compañeros de La Casa Incendiada hacen un mejor trabajo que nosotros. Hacen un buen trabajo y hablan con la gente con la que tienen que hablar y ahí está todo explicado, pero vamos... Es eso, está claro que este hijo de puta del Díaz Ferran va a pasar un tiempecillo, pero calculo que le pondrán una fianza que la tendrá de sobra para pagarla. Privada, solito seguro y sin mezclarse con... Igual luego escribe un libro como Mario Conde de sus vivencias en la cárcel, que el de Mario Conde debe ser tela también, ¿sabes? Lo que contaba el colega. Pero sea como sea, a mí personalmente verle pasar las putas... Y bueno, ya con esto vamos cerrando el programa. Y me apetece cerrarlo con una canción que siempre me pongo por estas fechas, siempre me acuerdo. Es una canción de un grupo que se llama Zarama. Y es una canción que menciona el Día de la Constitución. Siempre, siempre me viene a la cabeza, porque es eso. Porque decía algo tan sencillo de que nos sentimos incómodos hablando del Día de la Constitución porque no nos sentimos absolutamente nada representados. Hice una versión muy buena en castellano MCD, pero siempre me quedaré con esta original de Zarama, sobre todo por el final, que a mí me parece un... mucho mejor. Y además en el final meten unos cuantos audios, que sí, de la pasionaria, que sí, hablando de Durruti, que sí, que es un lema nacionalista, que es un poco como disparando contra todos los dogmas y toda la mierda, limpiarse un poco la cabeza, porque no solo nos meten los dogmas el poder, sino también nos los intentamos meter muchas veces nosotros y como que no. Así que con este Den a un Gidabil, que es algo así como Todo marcha bien, de Zarama, nos vamos hasta el próximo viernes. ¡A cuidarse! eskatuta gora guta gutarrak. César, el Cid, Alejandro, ¿qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Amunt, catalán, amor Burundi, visca Burundi. ¿Deseaban hacerme una ofensa? Y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad. Y palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.